Yo no sé qué será lo que tiene que me enloquecerá. Estas cosas de la vida solo una vez se dan. Desde que lo hicimos las ganas no se van. Y me tiene así, bebé, yo estoy pendiente. Te hablo claro, no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando en ti. Es lo rico que te di. La última vez que te vi, te confieso que me la paso aquí pensando en ti. Es lo rico que te di. La última vez que te vi, te confieso que me la paso aquí pensando en ti. He sido tonto, si lo permites, mami, cábanos pronto. Si tú me dejas en la Mercedes te monto. Y por tu traje que te traje a Toronto. Guíate de tonto aquel, tú vas a fumar y a ver. Vete al oscuro, mami, nadie va a ver. ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber. Hagámoslo de la última vez. Tú me tienes así, baby, de ti pendiente. Te hablo claro, no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando en ti. En lo rico que te di. La última vez que te vi. Te confieso que me la paso aquí pensando en ti. En lo rico que te di. La última vez que te vi. Te confieso que me la paso aquí pensando en mi mente. Tengo un porco pensando en el día en que de ese totito hice mi debut. Te voy a mentir como Mickey Good. La única que me pone bella, ¿cuál es tú? Y no hay forma en que te borre, borre. Dije que el derecho siempre se corre. Sabes que puedes llamarme cuando te zorre. Que yo me la paso pensando en ti. Y en lo rico que te di. La última vez que te lo metí. Y vive el perreo. Me acuerdo de tus lunares y tus tatuajes. Y lo rica que te ves con traje. Velo toda la noche esperando tu mensaje. Con el fin pa' llegarle. Por fin caso tarde. Ese polvo es bueno, no me escalde. Ya vi toda la fiscalía que tú compartes. Me tienes pensando en ti. En lo rico que te ve. Última vez que te ve. Yo no sé qué será, lo que tiene que ver lo que será. Estas cosas en la vida solo una vez se dan. Desde que lo hicimos las ganas no se van. Y aquí me tiene así, baby, de ti pendiente. Ya lo claro, no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando en ti. Chipado y me, Joel y Randy. Joel y Randy. La familia, let's go.